Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Feliz sábado, que el Señor te guarde y te acompañe en este día tan especial junto a todos tus seres amados. Mira, el título para hoy y lo que vamos a estar conversando durante esta semana es el siguiente: se viola el espíritu de la ley. Si nosotros vamos a Nehemías capítulo 5, verso 11, encontraremos el versículo que marcará la discusión de todos los temas durante esta semana. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Jesús dijo que siempre tendréis pobres con vosotros, según Mateo capítulo 26, verso 11, pero eso no es una excusa para no hacer algo para ayudarlos. Al contrario, la Escritura nos exhorta a hacer nuestra parte para ayudar, de lo contrario, difícilmente podremos decir que somos cristianos. Además, es asombroso que incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones de los exiliados repatriados, en la reconstrucción de Jerusalén, surgiera el tema no solo de la pobreza y de los pobres, sino de una cuestión aún más problemática, que es la de los ricos que oprimen a los pobres. Esta semana veremos otra manifestación de este tema histórico y cómo trabajó Nehemías para solucionarlo. Como veremos, lo que empeoraba esta opresión era que se practicaba dentro de la letra de la ley, por así decirlo, un poderoso ejemplo de que debemos tener cuidado de no permitir que las normas y los reglamentos se conviertan en un fin en sí mismo en vez de un medio para lograr un fin, que es reflejar el carácter de Jesús. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Vamos que se puede, estamos comenzando esta semana y qué bueno que lo podamos hacer estudiando la palabra del Señor. El título de hoy, Quejas del Pueblo. Te invito a leer Nehemías capítulo 5, versos 1 al 5 y podrás responder dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Y la segunda, ¿contra qué clamaba el pueblo? La comunidad judía parecía estar unida bajo el liderazgo de Nehemías contra las presiones externas, pero no todo marchaba bien dentro de la nación que enfrentaba persecución y se defendía de los ataques extranjeros. A pesar de la apariencia externa de tenacidad y esfuerzos de cohesión contra el enemigo, la comunidad estaba dividida por dentro. Los líderes y los ricos habían estado utilizando a los pobres y menesterosos para su propio beneficio y la situación empeoró tanto que las familias estaban pidiendo alivio. Algunas familias decían que no tenían nada para alimentar a sus hijos. Algunos clamaban que debido a una hambruna había hipotecado sus propiedades y ahora no tenían nada. Otras familias se quejaban de que tenían que pedir dinero prestado para el impuesto persa e incluso sus hijos eran esclavos. Parece que el principal culpable del problema era la hambruna y el pago de impuestos, que hacía que las familias más pobres buscaran la ayuda de sus vecinos. El gobierno persa exigía un impuesto de 350 talentos de plata por un año de la provincia de Judá. Si una persona no podía pagar la parte designada del impuesto obligatorio, la familia generalmente hipotecaba su propiedad o pedía dinero prestado primero. No obstante, si no podían conseguir el dinero al año siguiente, entonces tenían que hacer algo con la deuda que tenían. Generalmente, la esclavitud era la siguiente opción. Ya habían perdido sus tierras y ahora tenían que enviar a alguien de la familia, generalmente a los hijos, para que estuvieran al servicio del acreedor y así saldar la deuda. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos en problemas debido a las consecuencias de nuestras propias acciones. Por supuesto, también hay ocasiones en las que terminamos enfermos o en apuros financieros por causas ajenas a nosotros. La historia anterior relata un momento en que las políticas gubernamentales perjudicaron al pueblo, lo que ocasionó una mayor pobreza. Quedaron atrapados sin salida en el espiral de la exacerbación de la pobreza. Sí, queridos amigos, actuemos en justicia, porque Dios es justo. Dios te bendiga.